Viento chiflón, que zumba y sube por el balcón. Se arremolina cuando adivina que estás cantando una canción. Y se marea porque menea los flecos del traje que el sol le prestó. Sorum, sorum. Viento chiflado. Sorum, sorum. Viento chiflón. Sorum, sorum. Viaja bailando. Sorum, sorum. Al ritmo del son. Viento chiflado, viento chiflón, que zumba y sube por el balcón, que se sacude hasta las nubes y baja planeando con alas de avión. Si no hay burlete, hace fuerza y se mete y te silba al oído 10 versos de amor. Sorum, sorum. Viento chiflado. Sorum, sorum. Viento chiflón. Sorum, sorum. Viaja bailando. Sorum, sorum. Al ritmo del sol. Sorum, sorum. Viento chiflado. Sorum, sorum. Viento chiflón. Sorum, sorum. Viaja bailando. Sorum, sorum. Al ritmo del sol.